Julieta Esquivel, formo parte, sí, del movimiento Mala Junta de Patria Grande. En realidad hoy estoy por mis propios medios. Me parece que es importante la militancia, pero también como lo individual, ¿no? Como un movimiento personal y como un ideal de ser humano, de individuo. Estoy acá porque creo que el aborto es algo que va más allá de las cuestiones religiosas, morales, es algo de salud pública y es algo que también es importante porque refleja lo que es la desigualdad social y por lo tanto como Estado y como sociedad tenemos que intervenir sobre eso. Soy Bianca y me siento representada porque siento que es una lucha para todas las mujeres y que aquella que dice de que no se siente representada está medio involucrada en esto. Tema de sometimiento y no da de que no tengan pensamiento propio y quería participar eso y informarme más que nada, si no se sabe no se opina y si se quiere saber se informa uno, así que eso más que nada. Mi nombre es Martina, vengo de manera independiente. Me parece importante la legalización del aborto porque es la mujer es la que tiene que decidir sobre su cuerpo, más allá de las razones que sea, más allá de las muertes por el aborto clandestino. Creo que la decisión es de la madre y ahí termina todo. Mi nombre es Sabrina, vine por mi parte y me parece importante estar acá para hacer visible la lucha y que hay un montón de cuerpos gestantes que están muriendo porque el aborto no es legal. Mi nombre es Danae, vengo de manera independiente acompañando a todas las mujeres y a todos los que estamos acá por esta lucha que es tan importante. Me parece que estamos en un momento en el que no podemos dejar de perder de vista esta lucha que está por llegar a concretarse en cualquier momento y tengo fe en que eso va a ser así gracias a que estamos todas acá. Soy Aldana, para mí es importante que se despenalice el aborto, ya que estaría bueno porque tipo hay mujeres que, pobres que se mueren y tipo es importante venir acá para demostrar el apoyo, no básicamente por el aborto, sino también demostrar el apoyo a todas las clases. Mi nombre es Agustina y yo creo que es importante estar acá porque venimos todas a apoyar por una misma causa y el aborto legal es importante ya que mueren muchas mujeres y además las mujeres necesitan el derecho a decidir sobre sus cuerpos porque algunas tampoco quieren ser madres y es importante estar acá apoyando para que todas nos unamos por una misma causa y no quede en la nada como las veces que se vino a hacer acá en el Congreso y siempre quedó en la nada y no queremos que vuelva a pasar otra vez lo mismo.